Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Yes, man. Muy buenas noches, bienvenidos al Dub Night número 112 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco, estamos ya celebrando el Dub Night 112 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Radio Zapote, www.radiozapote.org, 102.1 de FM, XHRZ. Saludo a los que me acompañan esta noche, Famelos Dub. ¿Cómo estás, Famer? Muy buenas noches a toda la banda que todos los martes pues nos está sintonizando. Y bueno, pues es una noche igual de invitados, una noche llena de ahí de sorpresas. Vamos a estar ahí comentando un poco sobre lo que ya se publicó ahí en el flyer, ¿no? Sobre los autores del libro Una Nota de Reggae, y estamos en espera de los invitados. Y por supuesto aquí también nos acompaña Hikuridop, que ya está en las instalaciones y precisamente ahorita ya está en la parte técnica, ¿no? Acomodando ahí todo lo que con la noche que va a sesionar. Voy a estar preparando ahí todo. Y también saludamos a Mr. Brown, que por aquí nos acompaña, ya hace acto de presencia desde las 9 de la noche para acomodar toda esta onda, ¿no? El Mr. Cableman. Saludamos, bueno, como siempre, a todos los programas de Radio Zapote que nos antecedieron. El día de hoy está Fractal. Y también saludamos a todos los programas hermanos de aquí del Dub Night, como lo es Mantente Real, que suene radio de Goñi, como es el triple tercera vibración FM de Rastatouille, Poliéster con subversiones, está Monito Vudú en materiales sonoros, y bueno, todos la gran familia de Radio Zapote, que siempre tiene una programación muy vasta toda la semana, pues, y los días martes de ley el Dub Night. Claro, ahí hay para todos los gustos. Chequen ahí la página www.radiozapote.org. Y bueno, pues también aquí el canal tradicional del Dub Night a través del Blogspot, que es www.dubnight.blogspot.com, a la vez que también tenemos la página de Radio Zapote, también ahí la página de Facebook, ahí cualquier comentario. También tenemos un teléfono en cabina, es el 6281-5468, el Zapotel. Y en este Dub Night, además de que ya está el Hickory Dub preparándose, como bien lo dice Famer, tenemos toda la información de este fin de semana, de que por ahí va a haber algunas fiestas, va a haber muchas fiestas. Ahora sí, este fin de semana, pues es fin de mes, estamos en el Dub Night, el último programa del año, y justamente también el Fito del Hickory Dub nos viene a hablar de una fiesta que se llama Radical Beats, de la disquera nacional Green Beats Label, que por cierto tenemos cortesías para esa sesión, y ya más adelante veremos cómo las regalaremos a través del Dub Night en este 112. Bueno, muchas cosas también han ocurrido en este fin de semana. Ya abrazamos pues junio, pues se van a venir muy buenas presentaciones, muy buenos eventos, pero no sin antes terminar mayo bien, y tendremos toda la información sobre el Dub Arena, que se va a llevar a cabo allá en los rumbos de Tláhuac, el Radical Beats, que se va a llevar a cabo por los rumbos del centro. También el jueves hay una sesión por el cumpleaños de Ducas de Bungalow Dub, uno de los pioneros del dub en México. También hay una fiesta el día jueves. También les tendremos toda la información de lo que va a ocurrir. Y está sonando ya música del proyecto italiano que se llama Ish Dub, pero el productor Emiliano está viviendo aquí en México, y él también toca dentro del dub, toca subgénero que vendría siendo el side dub, Y bueno, ya está sonando. Dub Taiwari nos hizo favor de llegar a la redacción de este Dub Night para hacer sonado este material que ya está sonando, que se me hace muy bueno. Y ya lo estaremos sonando aquí en el Dub Night. Estos materiales que tuvieron la manufactura el año 2012, 2013, que se me hacen muy buenos álbumes. Incluso vámonos a la siguiente canción, va a ser también de Ish Dub. La siguiente canción se llama Opium Dub. Bueno, regresamos a este 112. We'll be right back. Ya regresamos a este 112. Como bien lo decíamos al principio del programa, este es el último Dub Night del mes de mayo. Y vaya que hubo movimiento, pero junio se va a poner mejor con las eventualidades y festivales que van a haber en junio. Y por ahí, pues ya se sabe que a mitad de mes van a estar llevándose a cabo algunas sesiones en las cuales se ha despertado gran interés, como es el International Dub Club, donde va a estar Adrian Sherwood, Matt Professor, está también Dub Dynasty, Alpha Stepa, que viene el Ben Alpha, que viene con, ya confirmado, viene con Christine en el bajo, y también viene Jonathan en la percusión y en el pinky drum. Y bueno, va a ser una sesión muy buena. Y también está el Organic Roots Festival, la edición mexicana, que también son dos días de una celebración muy grande. Van a venir bueno, ya está aquí en el país, ya está el cantante chileno Tiano Bles. También estará desde Suiza, estarán los Cultural Warriors, que este chavo lo tuvimos oportunidad de entrevistar por allá del año del 2012, ahí a las afueras del Club Atlántico. Y también estará todo el colectivo de Organic Roots, el colectivo Organic Roots de España, encabezados por Nayabingi Dub, que estará también sonando ese día, el 14 y 15 de junio. Esto va a ser en el pueblo mágico de Juchitepec. Entonces también llevaremos toda la información. Ya estuvo el Memo Mujica por aquí en el Dub Night platicándonos acerca de este esfuerzo. Y prometió también, bueno, no prometió, pero sí nos dijo que nos iba a dar unas cortesías para todo el auditorio del Dub Night. Y estaremos al tanto de eso, ¿no, Famer? Claro, y también dentro de 8 días vamos a tener la presencia de Rodrigo, de Rutical Session. Ya él nos estará dando más detalles de todo este Dub Club International. Y bueno, pues también parece ser que se junta ahí con un aniversario, ¿no? De él, ¿cuánto estaría cumpliendo ya el Dub aquí en México? 11, 12 años, ¿no? Sí, como 12 años. Él, al parecer, es hacer Rutical Session, pues está haciendo ya pues su festival más grande a la mitad del año, ¿no? Parece que ser que junio le gusta para seguir celebrando, o sea, sus años ininterrumpidos de trabajo, ¿no? Pues sí, ya lo tendremos en 8 días y a ver qué sorpresas nos tiene por acá en el Dub Night. Pues muchas sorpresas. Esperamos también, estamos buscando, estamos contactando también a, por ejemplo, a ver si puede venir Tiano Bles de Chile, que ya está por aquí por el país. Y entre otras cosas, pues queremos entrevistar a toda esta gente, ¿no?, que viene por primera vez al país, lo que es el colectivo Organic Roots. Poder también entrevistar a Ben Alpha, a Jonathan, pues estaría muy bien, ¿no? Christine, toda esa pandilla, ¿no? Sí, a Christine también, aunque regresaría por aquí al Radio Zapote otra vez. Y bueno, ahora con esto, con Dub Dynasty, ya será totalmente distinto, ¿no? Lo que vienen a presentar a mediados de junio, el Ben Alpha, el Dub Dynasty, todo queda en familia. Y bueno, también han empezado por ahí ya a sonar los rumores de lo que se va a venir, por ejemplo, en agosto, que está el Festival Dubwise Meeting, que trae muy, muy buenos artistas, ¿no? Raskush, King Alpha, Masai Warrior y Yarraga. Y una producción de los Militant Warriors Hi-Fi, que también están haciendo su festival anual, que es el Dubwise Meeting. Lo van a hacer allá en los rumbos de Xochimilco, ¿no? Así es, ahí por el rumbo de, bueno, aquí. No sé si ya haya lugar específico, nada más hablan de Xochimilco, ¿no? No, sí, la Chinampa Dop, dicen, clásica. Pues sí, ya han empezado a surgir varios spots ahí al sur de la ciudad, pero si es ahí en Xochimilco, pues sí hay. Sí, dos. Xochimilco se ha convertido últimamente, ¿no?, en esa parte de alojar ahí a la escena Dop. Así es, también Hablando de Xochimilco, los amigos del Black Roots Crew cumplen 3 años y van a celebrarlo, ¿no? Eso va a ser la tercera semana de junio y lo van a celebrar ahí en el, ya en el Reggae Point, que se ha convertido el Calimán Bar. Claro, y bueno, pues más adelante, después de pasadita la fiesta, ¿no?, del 2 de agosto, pues ahí en el mes de septiembre también hay la visita de King Shiloh. Claro que con Red Lion. Esto se ha vuelto también una, pues una buena noticia, ¿no?, para toda la gente que le gusta el Sound System, que bien siguen llegando, ¿no?, los operadores de Sound System a sesionar aquí al DF. Y bueno, King Shiloh desde los Países Bajos. De que, bueno, en Holanda hay muy, muy buena producción de dub, ¿no? Claro, él es, yo creo, el máximo representante, obviamente, ¿no? El Sound System. Así es, desde los años 90 ahí dándole. Y bueno, pues yo creo que se ha convertido en uno de los clásicos también, ¿no?, con sentidos de la escena dub inglesa, precisamente, también. Sí, con fuerte presencia en otros países, el King Shiloh, Francia, Italia, también el UK, dándole pesado por toda Europa con su Sound System que se llama Healing of the Nation. Sound System se llama el sonido del King Shiloh, ¿no? También estaremos esperándolo así con las manos abiertas. Y fíjate que hablando de las producciones de este Lalo, fíjate que este Lacbo ha tenido un año después de que vino y visitó México, ha tenido un año pues este intenso, ¿no?, en cuestión intenso, de producción. Sorprendentemente ha emergido, ¿no?, como un artista de, digamos, de esta nueva generación de productores de dub francés, empujando muy fuerte. Y también felicitaciones ahí a Lalo, que sigue también en esta línea, ¿no? Sí, que precisamente ya confirmó la entrevista que vamos a tener, bueno, que va a tener el Dub Night con King Shiloh. Entonces ya eso, ya nada más es esperar la fecha, el día, para que se dé eso, ¿no? Pero ya está totalmente confirmado y ya nada más esperar. Y por ahí, pues, tiene varias sorpresas, o sea, está trabajando fuerte. Y bueno, pues, ya vimos que con Akbo, ¿no?, cómo funcionó toda esta onda. De hecho, no era así tan conocido, ¿no?, tan mucho del renombre como King Shiloh, pero sin en cambio tuvo buena aceptación, ¿no?, aquí en México. Y bueno, pues ahora trabajando con King Shiloh, este Lalo, pues a ver, esperemos. Bueno, vámonos con algo del nuevo disco de Hightone, que salió hace ya como 2 meses. Se llama Egg Prone. Está muy, muy... Es de la disquera Jerry Effects. Es el número 116 de esta disquera francesa. Vamos a escuchar esta canción, un tip de Last Drop, aquí en el Dub Night 112. Regresamos. Love. Mexican stepper, the pioneer culture, brown, so watch ya. Happy big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Pay a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Bueno, sonó ese buen tema de los High Tone después de varios años experimentando sonidos y buscando cómo sacar un nuevo álbum. Lo hacen por Jerry NFX. Y ya próximamente ya lo estaremos tocando en su totalidad o casi en su totalidad el día que hagamos el especial de Dub Francés para todo el auditorio de Dub 9. Y hablando de los temas Dub, también saludamos y nos da gusto la iniciativa que se ha venido dando últimamente, que como que la gente ha empezado a tomar las radios y empiezan a surgir nuevos programas, ¿no, Famous Dub? Sobre todo, por ejemplo, aquí en el Radio Zapoto ya también llegó otra vez Goñi a darle duro ahora los viernes materiales sonoros. Pero también hay nuevos programas de, en este caso, de Dub. El lunes está el Dub Reaction por la frecuencia de Nati Radio. A ver, Famer, ¿por qué no nos cuentas de esto? Claro, mira, es una invitación que se le hace de Nati Radio a Dub Chronic. Y bueno, en este caso, Dub Chronic me hace la invitación para colaborar ahí con él. Pero obviamente yo ahí apoyando esa parte de... Pues de esa parte quizá técnica y de ahí en apoyo a este programa. Es un programa que se va a transmitir los lunes a partir de las 9 de la noche, de 9 a 11, que es el horario que se ha asignado por Nati Radio. Recordemos que Nati Radio pues también ya es una radio de antaño. Entonces, al hacerse esta invitación, pues entonces se empieza a crear, ¿no?, este nuevo espacio de... apenas van dos programas que prácticamente son como que las pruebas, ¿no? O sea, porque para realizar un programa pues sí es bastante complejo, ¿no? Nada más es llegar y conectar, porque no hay, en este caso no hay una cabina específica, un lugar específico para transmitir, ¿no? Obviamente tenemos que adecuarnos quizá a veces algunas situaciones, como ya sea en su estudio, en otro espacio en el que lo estamos haciendo, en un centro cultural. En estos momentos las sesiones se han ido haciendo en ese espacio cultural que se llama Escuelita Emiliano Zapata, el Centro de Artes y Oficios, está ubicado ahí en la colonia Santo Domingo. Y bueno, nos prestan ese espacio para transmitir de 9 a 11 y lo que queremos pues es darle más puje a esta escena Dub, ¿no? Pero obviamente son dos programas, hemos ahí visto qué onda, qué es lo necesario, y pues sí, obviamente sí hace falta más, en este caso, más contenido, ¿no? Que quisiéramos en algún momento dado que también fueran artistas, ¿no? O fuera gente a presentar sus proyectos, ¿no? Como se ha venido haciendo aquí en el Dub Night. A veces es difícil, quizá por la ubicación del lugar, qué sé yo, ¿no? O estas radios que a veces son así, o esos programas que son transmitidos desde casa, que en su mayoría sí pasa en Nati Radio. Recordemos que por ahí también a Ras Joshua también se transmite por ahí. Y bueno, varia banda conocida, inclusive gente que no es del país, está transmitiendo en esa radio, ¿no? Pero en este caso, pues estoy colaborando ahí con Dub Chronic en ese programa. También está Leo, es un compa también de ahí, de hace tiempo. Así es. Y bueno, pues es dos programas que se llevan, ¿no? Apenas, pero pues sí es dura, ¿no? La tarea de todo esto. Sí, muy importante también que se empiecen a trabajar en distintas frecuencias. Pues hablamos de la escena mexicana, del reggae mexicano, de dos radiodifusoras por internet que han estado haciendo un trabajo desde hace tiempo, ¿no? Que es Nati Radio y la otra es Rastamanía. Rastamanía, creo que hay paralelamente, ¿no? Han venido trabajando estos años y han tenido un gran auge, ¿no? Rastamanía parece ser que está. Es un colectivo de Guadalajara y parece que de ahí se coordinan para los demás, coordinar los demás programas que son en otras partes de los estados. Y aquí Nati Radio es el Yamal, el que está aquí en Chihuahua. Sí. Y bueno, algo parecido ocurría, ¿no, Oso? Con lo de Radio Asalto, ¿no? Cuando tú tenías tu programa, el Dopcast Hi-Fi. Sí, ¿no? Así. O sea, digamos que ahí en Jalapa, ¿no? Jalapa era como que, en este caso, la base. Donde se coordinaba, ¿no? Así es, también saludos para todos los amigos de Radio Asalto, que el jefe allá en Radio Asalto nos espejea. Una vez que termina la transmisión de los programas ahí de Radio Salto por el día martes, nos hace favor de hacer el espejo para sonar ahí en Radio Salto. Y es las emergencias de las radios hoy en día, ¿no? Y también son bien importantes, ¿no? Y bien, bien válidas. ¿Sabes también a quién recuerdo ahí en Nati Radio? A David Anáhuac, ¿no? Del Black Roots, ¿no? También él está transmitiendo, tiene un programa ahí. Entonces hay varia banda, ¿no? Varia banda, inclusive te decía, de gente de otros países. La otra vez estaba checando y un selector de Alemania y estaba haciendo un programa, ¿no? Entonces es lo interesante que ven en este caso de Yamal, ¿no? De conglomerar como que cierta banda a diferentes partes de la República y ir coordinando, ¿no? Estos programas. Y bueno, pues agradecemos la invitación, ¿no? Prácticamente yo estoy ahí, por la invitación que se me hace ahí por Dub Chronic, pero también agradezco a Yamal, ¿no? Por brindar ese espacio, un espacio más para la escena Dub, porque en Nati Radio como que estaba en otro formato, ¿no? Quizá, pero no tenía tanto la escena Dub, ¿no? Sí, yo recuerdo, quizás también por ahí están en Nati Radio, está la gente del Cultural Roots, Hermandad Raza, está el Roots Eye Attack, ellos también están ellos están el día martes, incluso antes que el mismo Top Nine, están por la tarde. Y bueno, impresionante también de que que ahora también haya un programa ahí en la cadena del grupo Radio Fórmula, en una de sus tantas estaciones que tienen radios por internet, en Fórmula Rock. Está ahí el Hazael San Juano también y Mikey D y son de las cosas que he visto, ¿no? Por ejemplo, bueno, está creciendo esto, ¿no, Farmer? También apropiarnos de los medios y hacer cultura, ¿no? Empezar a llevar el mensaje, ¿no? A través del internet, ¿no? En este formato radiofónico. Claro, y bueno, más que nada también estoy tratando de hacer las transmisiones desde un centro cultural donde obviamente se propaga todo esto, ¿no? De talleres y cultura ahí en ese centro de artes y oficios, que precisamente pues la idea es eso, ¿no? Que la banda se vaya acercando, precisamente lo estamos haciendo en un lugar que es dentro del barrio. Entonces, es bastante interesante porque estos chavos, estamos colaborando con un colectivo que se llama Caravana Santocho, llevan un año ahí y la idea de este colectivo pues es generar este tipo de espacios. Ellos tienen un pequeño estudio de grabación, graban los martes, manejan más la escena hip hop. Entonces pues yo me acerqué, ¿no? Precisamente para ir viendo qué se podía hacer en cuestión de eso de radio libre, ¿no? Y bueno, casualmente en esos días, hace 2-3 semanas, se gestó esto de yo con el colectivo y Dub Chronic me invita a hacer este programa, pues entonces como quisimos ocupar ese espacio, ¿no? Ese espacio de este centro de cultura para ir generando este programa, ¿no? Y entonces ya hay un de lunes a lunes ya se puede encontrar algún programa de reggae, algún programa, en este caso del dub, pues lunes y martes. Y gente que a veces entre los bloques, ¿no?, toca algo de dub, ¿no?, como es el mismo programa este del sábado de Revolución, ¿no?, que también le dan pequeños espacios a la música dub. Bueno, cuando viene un artista de gran renombre, pues tiene que pasar por ahí, ¿no? Sí, que se ha ganado, ¿no?, quizá este espacio ahí en Revolución, porque yo recuerdo, ¿no?, o sea, siempre era la escena reggae en todos sus estilos, ¿no?, pero como que la escena dub siempre hacía falta, ¿no?, ahí en ese espacio. Y y a través ahí también de José Luis Aragón, de Aliens Dread, ha ido como... Ay, de Chochamán, de Cogollo, perdón. Han ido como involucrando, ¿no?, esto de la escena ahí en Reggae Evolución. Precisamente más adelante vamos a estar dando informaciones que por ahí nos manda Noise Selecta, hablando de Aliens Dread. Hay información sobre algunos talleres. Y bueno, también decirle a la banda que nos están dando dos entradas para este 31 de mayo, que es en el Dub Arena. Nos están ahorita regalando dos cortesías para la banda, y por aquí nos dice que nada más pues que respondan que es un clash, ¿no?, porque precisamente ese concepto que se va a manejar en el Dub Arena, ¿no?, un sound clash. Entonces nada más ahí pues respondan ahí a través de la página de Dub Night. Ahorita en un momento vamos a poner ahí la publicación, y nada más las primeras dos personas que respondan que es un clash ya se llevan las cortesías. Bueno, un material 2014, Kanka, con Eco Ranks. Step hasta, flash, we are flash it in a step hasta, mash we confirm, mash it in a step hasta. You are gonna get the wicked, them no love it, so them I get upset. All them are gonna go on them, say I'm nice, we are make. All them are gonna talk, we are gonna bust them better. Pan your mark, you better get set. Step aside, drop, we are drop it in a step aside. Everybody just a rock it in a step aside. Totally wicked and wild. Step aside. Flash, we are flash it in a step aside. Mash, we comfy, mash it in a step aside. Totally wicked and wild. You coulda come from hometown, you coulda come from the slum. When you hear the bass and you hear the drum, you got to get up and stand up and move no band and go on like you're dumb. Come with some trouble and problem, no make you find none. Just say some other people, everybody having fun. We don't want no knife and we don't want no gun. Just the heavy weight with them, the dub makes down. And that make the people, them a wheel and turn. Trap, we are trap it in a step aside. Everybody just a rock it in a step aside. Totally wicked and wild. I'm in step aside. Flash, we are flash it in a step aside. Mash, we coffee, mash it in a step aside. Totally wicked and wild. Dance on, pull up and dance on, back. Side to side, front to the back. Some of them white and some of them yellow, some of them brown and some of them black. Some of them slim and some of them fat, bald and dreadlock. Speaker turn up, tweet up on top. Lord have mercy when the bass line drop. Everybody in the place, them just and get up, stand up and rock. For aunt we're coming in, aunt we're coming in, aunt, aunt, aunt. In a step a style. Drop it, just a drop it in a step a style. Everybody just a rock it in a step a style. Totally wicked and wild. I'm in a step a style. Flash, we are flash it in a step a style. I mash, we come free, mash. Pues sí está sonando el Stepper Style del Kanka y el Echo Ranks, material 2014, que va a estar peleando este año, va a estar peleando muy fuerte ese el disco del año con viene pues, Kanka, Hayton y bueno, y todos los discos que este 2014 nos va a dejar, que así son un montón, no. Sí, y precisamente esta canción que acaba de sonar, pues es una de las más, como que ya de las más conocidas, ¿no? De este álbum. Y bueno, sí, fíjate que la canción sí es muy buena y gracias también al YouTube y el video que salió más o menos ahí, pues sí, encontró una popularidad muy grande. Fíjate, Famer, que hace rato también, ¿sabes? Se nos olvidó hablar de un proyecto también mexicano que también está emergiendo, que se llama International Reggae Station, que es una iniciativa de los amigos de Regeneración Radio, de allá del CCH Vallejo, y andan en este mismo tenor, ¿no? De a través de International Reggae Station empezar a invitar a otros locutores para que utilicen la plataforma para empezar a hacer radio. Y además ahorita hay 3 programas, unos son de México, pero ya tienen un programa de Estados Unidos muy interesante. Bueno, saludamos esta noche al Hickory Dub, Featuring Dub, que ya está aquí en la mesa del Radio Zapote. Fito, te damos las muy buenas noches. Saludos, Fito. Gracias. Muchas gracias por el espacio una vez más. Fito representando esta noche. ¿La segunda vez en el Dub 9, ¿no, Fito? Ya, ya. Oye, cuando veniste con ese formato acústico que venías con el César, ¿no? Sí, acústico y con la R16 también. Con la R. Y ahora ya vienes totalmente digitalizado. Sí, ahorita Sound System, ¿no? Vamos a echar una sesión Sound System también para presentar un poquito de lo que ya se está trabajando. Ahorita se va a presentar también el disco, cosas nuevas. Y el Sound System, ¿no? Es un formato distinto, depende de cómo va a ser el show, también va a ser el formato. Muy bien, y también nos vienes a hablar del Radical Beats. Sí, ya es el tercer Radical Beats, ahí vamos cada vez con más fuerza. Con Green Beats, todos los artistas de Green Beats, entonces este es el Radical Beats. Entonces, esta vez va a ser en el centro de la ciudad, al parecer, como que eso facilita mucho las cosas para que mucha gente ya vaya. Ya estamos centralizados, ya todo el mundo quiere ir al centro a reventar. Entonces, ya estamos para este fin de semana, este 31. Y bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos a la sesión? ¿Ya estás preparado? A ver, vamos a checar canales, a ver, vamos a. Veamos un paraíso para su cura. Para protegernos del miedo a la muerte. Bueno, ya está el Hickory Dub aquí preparándose. Estamos en el Dub 9 número 112. Regresamos. Esto estamos totalmente en vivo. Thank you. Dump Show. Pull up. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bangalo dub Mexican step and dub pioneer culture brand, so watch ya. Happy a bit. Regresamos a este número 112. Aquí ya estamos con Fito de Hickory Dub. Bueno, Fito, a ver, platícanos, ¿cuántos años del Hickory Dub? Ya desde que nació el proyecto y toda la idea, ya unos 5 añitos ya también trabajando, tocando, produciendo. Y además del Hickory Dub, también tienes otros gustos, ¿no? El trip hop por ahí. Sí, de hecho comencé la producción así con el trip hop. Ya de ahí me pasé al hip hop y luego al dub. Entonces ya también por eso hay esa mezcla de esos dos géneros, ¿no? En especial del hip hop y del dub, el trip hop también. Y ahora, el material que estás preparando, ¿cómo se llama? La Resurrección. Es la Resurrección del Hickory Dub. De hecho, va a ser el primer material ya físico que va a existir. También va a estar disponible en la red vía Green Beats, ¿no? Pero vamos a hacer unos tracks especiales para eso. Y ya es la Resurrección, porque también el Hickory ahí se andaba quedando, pero como buena planta, también puede sanar. Entonces, esa es la Resurrección. Y después de que fuiste ya a San Luis también, ¿no? Sí, a dar un rolecito. Encontraste la sabiduría. Pues sí, sí. Bueno, ¿qué nos vas a tocar? A ver, ahora sí ya que probaste los canales, y ahora sí, a ver, ¿qué en tu sesión qué hay? Bueno, pues lo que oyeron al principio fue ya parte de lo que se encuentra en la página de Green Beats. Esta es una versión de Sound System de una canción que se llama Encuentro de Dos Contrarios. Esa me dieron unos amigos a grabar melódica, a Buen Caramelo, y también Yael en los tambores, ahí César dándole en el bajo. Entonces ahí le dimos esa versioncita, ¿no? Más Sound System. Y bueno, ahora también voy a presentar un poco de lo que va a ser la Resurrección de Hickory Dub. Entonces, pues te dejamos, dejamos los micrófonos con el Hickory Dub, que los tomó por aquí por asalto. Regresamos al Dub Night. Sesión totalmente en vivo. Thank you. Chiquiri Dub. Inalterable, símbolo inevitable, sugestible, su poder inalcanzable. Mágico como ese bellísimo atardecer, trágico, mítico, mundo incandescente. Inalterable, símbolo inevitable, sugestible, su poder inalcanzable. Mágico como ese bellísimo atardecer, trágico, mítico, mundo incandescente. Decente. El mundo gira, no puedo detenerlo. Soy como una esfinge en esto, me vuelvo viejo, inalterable son los gestos. Aprender a no caer en sus juegos, mensajes que te da la vida. Sin buscar otra salida, hay que seguir hacia adelante. Las manos enfrente, no más guerras negras para la gente. Hay humildad, luchar contra el sistema es mi lema. Sabiduría y conocimiento es mi lógica. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Ok, Bueno, regresemos aquí con Hickory Dub, que está aquí en este programa del Dub Night número 112. Saludamos a todos aquellos que están conectados con nosotros y nos están siguiendo esta transmisión, ¿no, Fameros? Claro que sí, y bueno, nada más también mencionar que ya se fueron las dos cortesías para lo del Dub Arena. Han ahí puesto sus preguntas y por ahí Emanuel de Zion Dread pues está de alguna manera avalando esto, ¿no? Dando fe y legalidad. Ahí con una manita, ¿no? De un like. Un like de que ya están las dos cortesías para el Dub Arena, que va a ser en el rumbo, por los rumbos de Tláhuac, ahí el sábado 31 de este mes de mayo, acabando bien mayo, el Dub Arena. Y bueno, Fito, ya estamos aquí escuchando tu música totalmente digitalizado. ¿Qué escuchamos? Bueno, esto fue de Esfinge, de las primeras rolas del Hickory Dub. Esas fueron también programaciones, entonces quedan exactamente bien para las sesiones de Sound System. Podemos utilizar las tomas y bueno, en este caso, como no vienen los raperos, pues yo canto, ¿no?, un poquito en su lugar, pero pues ahí participa el Manihuana, un gran amigo, un excelente rapero, y el Mickey de SK Pensil. La neta, hay muy buen nivel de hip hop allá por la Pensil, se lo recomiendo. Y esto va a aparecer en un próximo álbum, entonces. Esta de Esfinge, no. Esta es de las canciones ya viejitas. La anterior, sí. Esa es con la participación en Los Metales, en esta versión, de los chicos de Rastlán, pero está la versión del disco, va a salir con batería y toda la onda, así ya más completa. Esta es para el Sound System, es de versión Sound System. Y bueno, ¿qué más nos tienes, Fito? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué vas a seguir tocando esta noche? Bueno, voy a hacer una canción que se llama Alerta, también es de los nuevos tracks, pero esta va a ser una versión distinta a la del disco también, porque la versión del disco es con el Cory Falla, y esta vez nos va aquí a acompañar el buen Mighty en las sesiones de Sound System de esta versión para Resurrección de Hickory Dub. Muy bien, vamos a escuchar a Hickory Dub totalmente en vivo desde las cabinas de Radio Zapote. Regresamos. is all you see, they feel the life goes hard, so you better prepare, yeah. Standing alone, yeah, I don't keep on, yeah. Mental slaves are going to the one, they show just the ways. Black and white, yeah. Join to the army of British in a ganga, you steal and you bang. Leave it down. Spend your time being vanity, your time being on your ground. You can be the owner, you can be good friends. Yeah. Dreaming wicked slaves, why changing the line? Time has come, time you're running away. Yeah. Remember the Lord is in every way. Time is come, the ancient prophecy. Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Seguimos en esa sesión con Hikuri Doba, que está en la mesa del Dub Night. Bueno, Fito, también hoy nos vienes a hablar de un evento, por favor, el Radical Beats 3. Platícanos de esto, por favor. Sí, el Radical Beats 3, como les decía, va a ser en el centro. El día 31 los esperamos. Van a haber varios artistas ya de lo que es Green Beats. Greenbeats.org es la página donde pueden conseguir material de muchos artistas. También hay nacionales, internacionales, ya están también cruzando fronteras esta página. Ya bastantes usuarios ya los conocen, ahí pueden descargar sin ningún costo. Entonces aprovechen y no vayan a faltar. Los invito al Facebook de Hikuri Dub. Escribe Hikuri Dub con X y Y al final, Hikuri y Dub, así, Dub. Entonces ahí pueden tener la información que necesiten para cómo llegar, el costo. Y chicas gratis de 7 a 9, muy importante. Entonces para que aprovechen esas chicas y pues no tengan que pagar. Y a todos esos chicos, pues, pueden invitar a sus amigas o novias y no hay ninguna bronca, ¿no? Nos aliviana para una chela, ¿no? Por lo menos. Y además, la producción de este evento nos ha otorgado 5 cortesías dobles. A ver, ¿cómo las vamos a dar, Fitorido? Ok, 5 dobles. 5 dobles. Para el sábado 31. Hay una pregunta así que no espante a la banda. ¿Qué significa Hikuri? Ay, ¿no? Ok. Ya, sí, sencillo. Oye, fíjate que además se nos ha estado pasando la onda, pero sí hay varias fiestas ese día. Fíjate que también está el Dub Fever, que es en Tepoztlán, y también daremos más información de todos los que estarán esa noche tocando. Y bueno, en el Radical Beats ahí estarás, Fito, junto con ya con unos amigos, ¿no?, del Green Beats. Sí, está el Babylon Central, el Hickory Dub, Mexican Stepper, Dub de Alta Fidelidad, y van a ver de DJs el Crazy Selecta, Dan, Feco y el Contradiction, ya también ya varias fiestas ya llevamos, ¿no?, ahí. Entonces, esto va a ser en la terraza de Bolívar, de la calle de Bolívar número 18. El cover va a estar en 50 pesos, como les decía, nada más que de 7 a 9. Hay que aprovechar esas chicas que quieran ir y que no quieran gastarse 50 pesotes. Entonces, ya para que también la fiesta se empiece a poner buena desde el principio, ¿no? Desde las 7, 8 yo les recomiendo. Recuerden que llegar al centro es llegar al caos de la ciudad, del tráfico. Ahí es donde más mordidos les van a sacar, más multas. Así que abusados, váyanse con calma para que puedan llegar y alcancen sus cortesías las chicas que lleguen a tiempo. Y bueno, ahí estarás tocando ya música de lo que estás sonando ahorita. Sí, es un poquito de este set, van a escuchar, claro, con sus variaciones, ¿no? Porque siempre procuramos que cada show sea diferente, aunque sea el sound system también hay variaciones, ¿no? Y ahí a ver si algún invitado nos encontramos en el camino, cómo no, y si está bien puesta la cosa, podemos hacer el show cada vez más grande, como siempre. Entonces esperemos sus respuestas. Si usted quiere ganar una cortesía doble para el Radical Beats 3.0 que va a ser en la Terraza Bolívar, que es muy cerca del Metro Salto del Agua, ahí en el Centro Histórico, solo hay que responder una pregunta. ¿Cuál es, Fito? A ver, repítela para todo el auditorio del Dub Night. ¿Cuál es la dirección de...? No, este... Okay, perdón. La pregunta. Perdón, me agarraron. ¿Qué significa Hickory? Ya para todas aquellas personas pues que les gusta las cuestiones de la naturaleza, el conocimiento, pues es algo que lo van a saber de inmediato. Y aquellos que no, es un buen momento para que busquen en internet. Les va a costar un poco de trabajo porque, bueno, no se escribe como comúnmente, ¿no? Para encontrar la respuesta. Y Hikuri, pues yo lo escribo con X, representando un poquito de México, ¿no? El México y la X, el cruce de caminos. Pero a ver, ahí chequenle, échenle ganas, y yo creo que está fácil, ¿no? Tampoco se les pidió algo acá. Y bueno, desde de tu primer material a esto que vas a presentar, que se llama Resurrección, ¿qué ha pasado? Esa es una buena pregunta. Pues han pasado muchas cosas, muchas vivencias, han cambiado muchas cosas, ¿no? La gente cambia, ¿no?, con el tiempo. La gente que no cambia es como si hubiera quedado encerrada, ¿no? Entonces también eso se refleja en la música, se ha conocido a más gente. Este disco en especial es La Resurrección porque está en el apoyo de muchos amigos, mucha gente que está en el medio y que somos como una familia que ahí vamos creciendo, esperando tener un lugar, conocer un poco más de gente, un poco más de oídos, ¿no?, compartir y pasarla chido, haciendo buena música. Entonces, sí, muchas cosas han cambiado, pero todo cambio debe ser para bien. Entonces, ¿has empezado a trabajar con músicos, a grabarlos, a producir ya la música nueva de Hickory Dub? Sí, es como parte del movimiento, ¿no?, de Green Beat, muchos artistas de Green Beats, otros artistas pues, que son amigos míos. De hecho, todos son amigos míos, ¿no?, pero unos de la disquera, nuevos amigos, y otros amigos ya de tiempo atrás. ¿Y qué te parece ahora el dub mexicano, cómo ha venido evolucionando? ¿Qué piensas del movimiento dub? Va creciendo, va tomando fortaleza con el tiempo. Se va haciendo también cosas más serias, más profesionales. El sonido va mejorando. Entonces yo le veo futuro. Nada más es cuestión de que nos organicemos bien, que siga habiendo apoyo de la gente, esa gente que nos escucha. Recuerden que necesitamos de ellos, ¿no? El músico necesita de alguien que lo escuche y pues... Yo creo que también es bonito escuchar música. Entonces, mientras nosotros disfrutemos y apoyemos la música seguirá existiendo. Ahora, que después de tener manejar estos dos formatos, el formato digital y el formato análogo, Fito, dime tú cómo poder mediar entre lo análogo y lo digital. ¿Sabes qué? Ahora estás totalmente entregado a lo digital. O a ver, ¿cómo es? A ver, explícanos esto. ¿Cuál es tu forma de combinar lo análogo y digital ahora en tu forma de hacer música? Pues las dos tienen sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a nivel de producción, en lo digital tú puedes llevar a unos sonidos más limpios, ¿no? A una fidelidad mayor, a más cuestiones de audio. Pero en cuanto a feeling y de poder, pues las personas, los músicos siempre le dan fuerza, ¿no? Entonces también es como fusionar las dos cosas, es como darle a un músico, meterlo en una línea de tren, ¿no? Y que de ahí no se mueva, porque si no se descarrila todo el tren, que sería como el tiempo, ¿no? Esa es la cosa electrónica, sí lo ata un poco al músico, porque el músico en cuanto es natural puede seguir nada más el ritmo de su corazón, y mientras todos estén conectados con su corazón, todos van a estar tocando a tiempo, aunque estén fuera de un tiempo así como basado y común, ¿no? Y ya en lo digital, ya fusionando con los músicos, entonces los músicos tienen que ahora fusionar su corazón con la máquina y ya formar ese ritmo. Entonces, fusionar las dos cosas es muy interesante, pero como dejar al músico más libre siempre lo va a dar más fuerza. Y en cuanto a los sound system, pues es algo más sencillo, que se puede llevar una producción de una mejor calidad, pero de una forma más práctica. Entonces son como esas dos modalidades, ¿no? Cuando el show no tiene los requerimientos necesarios para llevar el espectáculo con músicos, entonces ya sería un sound system, y así viceversa, ¿no? También es cuestión de ver cómo se van acomodando las cosas, y hay que ir preparando esto también, porque apenas lanzando el disco también debe de haber los músicos formar una versión así también en vivo. Y la respuesta de la banda en cuestión a este, en este aspecto de trabajar lo análogo con lo digital, ¿tú notas la diferencia de la banda, la respuesta así de cuando algo es digital y cuando hay gente ahí tocando en vivo? Sí, es que todo depende también del tipo de producción de audio que haya, porque, por ejemplo, si hay poco audio, pero el show es en vivo con músicos, sí se puede llegar a formar algo fuerte, ¿no? Ya con el simple hecho de los amplificadores y la batería. Ajá. Y entonces la gente se prende aunque haya poco equipo. Entonces esa es una ventaja, que con el sound system se va, ¿no? Se va para abajo, es así como una bocinita y la gente no se prende. Entonces con el sound system lo que se necesita es un buen equipo grande, y ya con eso ya puede sonar chido. Pero es como también dos versiones, es como a la gente que le gusta escuchar reggae en vivo y la gente que pues, le gusta más el dub, más lo electrónico. Son ambientes distintos que también es interesante fusionarlos, ¿no? Para hacer un espectáculo así. Siempre el músico le da vida un poco más, y la electrónica le da esa intención, ¿no? Electrónico, 100%. Qué bueno que para todo hay, ¿no? Hay gente inclinada más a lo análogo, como ya lo decías. Pero vaya, aquí lo importante es como que lo que tú estás mostrando en ese momento, ¿no? El trabajo que estás mostrando, ¿no? Darle esa fuerza, independientemente de lo que dices, ¿no? Sí. Haya o no haya un buen audio, yo creo que es el trabajo primordial es en este caso tú, la banda y todo eso con lo que van a proyectar, ¿no? Sí, por ejemplo, en el sound system ese trabajo es un poco más pesado, porque si nada más voy yo o voy con un rapero, entonces realmente todo el peso del espectáculo, exacto, se carga sobre esas dos personas, ¿no? Igual la máquina, entonces son así como mientras menos piezas también es más sensible todo el espectáculo, ¿no? Porque se recae más, ¿no? La voz tiene que hacer más presencia, más ataque, si se pueden tener pues efectos, y si no, pues sacarla, ¿no? Con la pura actitud, ¿no? La actitud es totalmente importante para lo que proyectas hacia afuera. Claro. Bueno, Fito, ¿qué te parece si nos vamos a tu último set en el Dub Night? Hoy estrenando música nueva, el Hickory Dub, aquí en el Dub Night número 112. Saludamos a toda la gente que está escuchando esta transmisión. Emmanuel Rankin Style de Zion Dread Sound System, My Champion Sound. Saludos para todos ellos. A Mighty, que también nos está escuchando ahí en los rumbos del Centro Histérico. Saludos a todos ellos. A Katrina Calavera hasta los rumbos de Ecatepong. También para ellas un saludo. Así está Yayen, que nos está escuchando. Oye, que también hablando de eso que habíamos platicado, también se nos olvidó así está Yayen, que también tiene un buen programa de radio, ¿no? Claro, ahí también a través de dubfortsradio.com, todos los viernes de 7 a 9 horario de México y de 1 a 3 AM horario de UK, así está Yayen representando México, ¿no? Y bueno, Fito, entonces también otra vez la línea es tuya. Estamos con... Muchas gracias. Hickory Dub aquí. A ver si se puede con el micrófono, ¿no? Porfa. Claro que sí. Una cantadita, a ver. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a Dub Night una vez más por abrir este espacio. Creo que cada vez va mejor esto del dub. No hay que dejarlo de disfrutar. La música se danza, se goza. Esto es Humo. Y qué bueno que estuvieron ustedes por allá y yo por acá. Construyen la calma. Ahora sé que son enormes tus murallas. Proclamas delicados, pergaminos y medallas. No somos siervos de tu guerra. Nacimos firmes, cuidamos esta tierra. Y así, como el humo en lo distante. Quitamos el aliento en este mismo instante. Rastros de batalla. Donde hubo humo, cenizas quedan. Rastros de batalla. Hey, good it up. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. FM Radio Dub Show. Pull up. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown. Say, watch ya. Happy a big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Right on. Muy bien, estamos aquí ya prácticamente en la parte final, no sin antes también hacer mención de los eventos en un momento. Y bueno, estábamos escuchando pues el último bloque que tuvo Hickory Dub aquí en Dub Night, en Radio Zapote. Totalmente digitalizado ya. Hickory Dub, otro más que cae, ¿no? Después de que nos regaló esa sesión hace ya 2 años... que vino Hickory Dub con, digamos, la primera persona vez que lo hacían como acústico y toda. Así es. Ya totalmente ya digitalizado, ¿no? En el mundo de las computadoras y esto, ¿no, Fito? Ya la versión ya portátil de Hickory. La versión portátil ya, ahora, ya ni la R16 ahora. Ya es más sencillo, la cosa también tiene que ser más sencilla. Y bueno, muchas gracias de que pudiste estar hoy aquí y mostrarnos algunos adelantos de este nuevo disco que se llamará Resurrección. Sí, ya esperemos ya pronto ya esté todo el guiso. ¿Qué te falta para acabar o qué? Ya tengo la última rola, ya nada más falta ahora sí que... A ver, dime, ¿en qué porcentaje vas de lo del disco? Digamos, bueno, ya acabaste de grabar, de editar, de mezclar, de hacer... Un 80, yo creo que un 80. Un 80 todavía de detallitos de edición y me mezcla, ¿eh? Porque, híjole, es que pues va a ser ya realmente el primer material ya en forma. Entonces, han sido muchos detalles para que las cosas queden bien. También todas las participaciones de los artistas, ¿no? Tengan un orden, una coherencia. Y este disco esperemos que sea el arranque de algo nuevo, ¿no? Y así como una fecha tentativa de... No me gusta poner fechas porque cada vez que pongo una fecha me atraso más, entonces mejor dejarlo sí. Que fluya y que, así que es. Esté concreto ya. Ojalá ya pronto se pueda aterrizar todo. No, pues te deseamos mucha suerte en esta misión Resurrección. Qué bueno que ya se venga otro disco después de que también depositaste ahí en el Green Beat, ¿no? Este álbum que está EP, ¿no? Donde viene esta canción que se llama Tu Espacio, que también fue como sonada, ¿no, Fito? Sí, esta canción fue la que levantó al Hickory ya cuando realmente ahí empezó la resurrección, ¿no? Porque ya las cosas estaban yendo. Y entonces ahora hay que tomar el segundo aire. Y bueno, una vez terminado, pues de una vez te decimos que el espacio está disponible para que vengas y lo presentes aquí en el Dub Night. Sí, vamos a traer eso para que ya sea toda la premisa, ¿no? Traerla. Claro. Pues muchas gracias. Pero, a ver, adelántanos, ¿quién viene en ese disco Resurrección además de Hickory Dub? Bueno, hay participaciones de los de Rastlán, como les decía, es una banda de ska, pero pues también tienen su toque de reggae, entonces ya como que Hickory quiso ahí sacarle esa parte, ¿no? De ellos. También está mi amigo Mickey, que ya es parte del Hickory Dub, ya desde los principios él fue así como esas semillitas de rap que ha germinado y que ha crecido. También el buen Oso ahí también participa y ha apoyado mucho. Tlaxco también en el disco ha sido de mucha ayuda. Ya ha sido un ratito, pero la cosa es avanzar, siempre avanzar. También tenemos al buen Buba del Unidub Melódica, a César, un valedor ahí tocando el bajo, rifándose también, al Takana Javier tocando la cítara. Sí, varios invitados ahí tenemos. El Jamaiti, el Curifaya, ¿no? El Jamaiti también. Bueno, el Jamaiti, ahí estamos ya en los detallitos de esa rola, ya para que le quede, le guste, porque también la cosa, ¿no? Que estamos es una, ahí. Es una persona muy exigente, el Jamaiti. Está bien, pero así tienen que salir también las cosas. El Curifaya, pues, es parte también ahora del Hikuri. De la nueva generación, ¿no? De la escena dub. De la generación de la resurrección de Hikuri, ya hay varios artistas que pues ya llevan un recorrido, ¿no? Y ahí vamos a ir avanzando todos juntos. Entonces, para encontrar la música del Hikuri Dub y para encontrarte en la red, SoundCloud, a ver, es el momento. Así buscan con el nombre Hikuri Dub, con X y Y al final. Hikuri Dub, ya sea SoundCloud o Facebook, o ya sea en Yahoo también. Hay hasta páginas chinas que ya puedes bajar las canciones, yo ni siquiera sabía, pero ya... Luego ya está ahí, ¿no? Se expandió, salió del control de uno. Uno ya no puede hacer nada cuando está en la red y la gente quiere tenerlo, lo puede tener, ¿no? Nada más es cosa de buscarlo. A nosotros nos comentaron de que te vieron en un acoplado ruso de música, en esta dub, neodub. Y bueno, Fito, muchas gracias por haber venido. Oh, pues gracias por la invitación. Siempre es un gustazo andar por acá. Por acá, hay una respuesta que dice que significa peyote. Sí, pues sí. Pero ahora ya ¿cuántos tenemos? Hasta el momento, bueno, llevo contabilizado una persona de la que precisamente muy bien te digo. Pero ahí está, ¿no? Ahí está la pregunta. Dice, se las voy a poner fácil, pero el Hikuri, así, mencionar qué significa Hikuri, pues ahí. Muchos pensarán, ¿y qué escribiré? Y no sé qué. Sí. Ya tuvieron su tiempo, ¿no? Así como para... Puedes dejar otra pregunta para que se lleven las otras cuatro, ¿no? Porque esta ya prácticamente se dio. Ok, a ver, para las otras personas... Que digan dos artistas que van a participar en un nuevo disco. Ya, con eso ya lo tenemos, ¿no? Así es, tuvieron que estar aquí atentos al programa para saber qué viene en este nuevo disco del Hikuri Dub. Y ustedes saben, lo buscan en el Facebook, en el SoundCloud, en el Reverbnation... Que ya hasta tienes tu app de Reverbnation para... Sí, ya pueden meterse a Reverbnation, buscar Hikuri Dub y tener su app para Android y así estar al tiro con las noticias, fotos, videos, nuevas rolas, ahí todo para su celular. Es high technology, ¿no? Ya sabes, hay que adaptarse a cómo va la cosa. Bueno, vamos a escucharnos, hay que escuchar algo de ese disco que está en el Green Beats Net Label, que es el Hikuri, el álbum que se llama Hikuri Dub Sound System. Vamos a escuchar esa bonita canción que se llama El Espacio. Regresamos al Dub Night. Vivimos día a día en Madrid. Bueno, el 112 del Dub Night entra en su recta final con el Hickory Dub, tocando material nuevo, algo de material viejo, ahora en este formato digital que ya está dominando, caracterizado por todos los grupos de proyectos del Dub. La semana pasada tuvimos al Dub Command, que viene en formato, ellos tocan en formato analógico también, todavía rescatando. El Unidub Estación, que también está en el formato análogo. El Bungalow Dub, que también ahora también como que está combinando esos formatos del digital y análogo, pero de ahí para adelante, para también Negual Yome también, que a veces maneja el formato análogo y digital, pero de ahí todos los demás proyectos son digitalismo totalmente puro. Buenas noches, Mayshare, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí saludando a toda la banda del crew aquí en la cabina y a toda esa banda que está escuchando Dub Night, estas altas horas de la Dub Night. A ver, platícanos qué va a pasar el fin de semana. Pues hay un montón de sesiones, hay un montón de fiestas. Para empezar el jueves, bueno, sabemos de las sesiones Omega los miércoles en el Salón Calavera, que están haciendo ahí el esfuerzo, ¿no? También. Sí, de hecho, en las sesiones ya están más nutridas, ¿eh? Eso es algo que me ha dado gusto, ya como de pues 4 meses que llevan haciéndolas, ya va más gente, y eso pues me da gusto. Ahí un saludo a la banda, a las morrillas que le echan ganas, porque es por ellas mismas, y ya va más banda y se pone mejor el ambiente, ¿no? Nos gustaría más dub y menos dancehall, pero todo bien. Pero no se puede todo en la vida. Eso que ni qué. Y bueno, el jueves es el cumpleaños del Ducas, ¿no? Ah, sí, y hay un evento ahí en un lugar que de hecho fui hace 2 semanas, está bien bonito el lugar es un bar que abrieron apenas en la Roma, es una buena propuesta, creo que si podemos integrar la escena del dub en ese lugar sería muy bueno. Tiene una parte arriba que es donde tocan las bandas, es bastante amplio el lugar, hay buen mezcal, ahí le mandamos un saludo a esa banda que chambea ahí en la Roma, que son valedores también, y pues esperemos que esté chido. Ahí hay una buena cartelera para ese día, ¿no? Para el cumpleaños, es entrada libre, ¿no? Para esa banda que quiere ir, pues no cover. Y está todo el crew de Seven Records, ¿no? Acompañándolo. Uh-huh. Doble Dila, Mexican Sound System. Uh-huh. El Cori. El Cori Falla, Lengua Alerta, ¿no? Ajá, va a estar bueno, va a estar cotorrón, cáiganle, y además es gratis. Está chido. Vamos a poner ahorita toda la información ahí en el... calle de Ámsterdam. En el blog. En el blog todas las invitaciones del cumpleaños de la fiesta del Ducas. Esto va a ser es la Roma Condesa, ¿dónde es? En la Roma, en la calle de Ámsterdam. Ahí por las 9 de la noche, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí está pendiente, vamos a publicar esa información en el blog. Saben, también es el cumpleaños del DJ Contradiction, es el en estos días, pero en nombre del crew del Dub Night le mandamos una felicitación al DJ Contradiction, que va a estar ahí el sábado en los Radical Beats. Vamos a festejarle. Bueno, ¿qué otras cosas hay? A ver, Famer, repítenos lo del Dub Arena, que va a celebrarse ahí el día sábado. Esto será ahí en la Chinampa, conocida como Ex Museo de las Muñecas, ubicada ahí en la delegación Tláhuac, Colonia Los Reyes. Y bueno, ahí en la parte del evento, pues hacen mención, ¿no?, que el primer encuentro de Sound System en México. Más de 12 horas de roots, dubwise, estepas, bueno, dos sistemas de sonido, espacio ecológico, fogata, pulque tradicional de la zona, meditación, palabra, poder y sonido. Y bueno, pues ahí estará sesionando Oldman y Pat Mehum, Sound System, con ahí un versus Zion Dread Sound, a cargo de Omani, Militant Warrior, Serious Dub, Ashanti, Mystic Revelation, y de Zion Dread, Mexican Stepper y Nesca Dub Selecta. El acceso es a partir de las 6 de la tarde, recuperación 80 pesitos, el día del evento 2x1 de 6 a 7, 12 scops ahí en el área. Y bueno, pues agradecemos también a la facilidad que nos dieron, ¿no?, de 2 cortesías para la audiencia de Dub Night. Ya Emanuel Rankin Style se puso en contacto con los ganadores, entonces pues ya, gracias a la producción. También ese día tenemos el evento de lo que ya estábamos platicando, de Radical Beats número 3. A ver, platícanos. Repite la información, por favor, Featuri Dub. Es que ahora sí me agarran de bajada, pero a ver, espérense, ahí vamos al Facebook, ya saben. Esto va a ser allá en la calle de Bolívar. Para la gente que se quiera ir en metro, está el metro Salto del Agua o está Isabela Católica. Yo creo que está más cerca Isabela. Sí, sí. Entonces, eso va a ser para este 31. Entonces le voy a repetir. Este va a estar el Babylon Central, Hickory Dub, Mexican Stepper, Dub de Alta Fidelidad. Y de DJs va a estar Dan, Crazy Selector, Feco, Contradiction. El 31, y recuerden, chicas gratis, de 7 a 9, aprovechen. No hay falla, es en el Bolívar número 118. Todavía tenemos cortesías para toda la gente, auditores del Dub Night, o sea, que se metan al a la página de Facebook del Dub Night y ahí contestar a unas preguntas muy sencillas. Y bueno, también saben los amigos de Mystic Revelation, Jazz Sound System, que también son persistentes en esta onda del roots del dub, han empezado a trabajar. Ahora los jueves están en un bar de la calzada Ignacio Zaragoza que se llama Studio One. El viernes están en el Tumbao, también están han estado sesionando en La Jarra, también están promocionando un nuevo lugar que se llama El Yerba Mate. Y bueno, también felicidades a los amigos de Mystic Revelation Jazz Home System, porque no aflojan y ahí andan fuertes ahí por los rumbos de Nezahualcóyotl. También tenemos el Dub Fever Camping, y bueno, esto va a ser allá en el pueblo mágico de Tepoztlán. Ahí es trabajando Natural Life Sound Crew con Hard Connection Crew. Y bueno, ahí en line-up estará Subasquila presentando ahí parte del EP. Y Bubba Roots, Eika, Poca Dub, Caliste Dub, Ganja Brothers, Omaroso Dubs, Acid Estepa, Jomer Som Selecta, Marcus Gigawatt, Fernando State y Dub Club y más, ¿no? Y bueno, esto tendrá una cuota de recuperación de 40 pesitos ahí en el pueblo mágico de Tepoztlán. Ahí hay más información, está el evento ahí. Es el sábado 31 de mayo. Entonces hay un montón de cosas, entonces ya para toda la gente que quiera reventarse no hay pretextos. Volvió el Dub a la ciudad y el área metropolitana. Claro, y nos damos cuenta en diferentes puntos, ¿no? O sea, para la gente de norte, sur, todo, ¿no? Centro, norte, sur, centro, ¿no? Y bueno, a los cumpleañeros también les mandamos un gran saludo, ¿no? Al Ducas, al Contradiction, ¿no? Que son elementos ya bien importantes. Bueno, el Ducas ya un elemento se le reconoce como Master of Puppets. al buen Ducas, muchos años en el Dub, y bueno, qué bueno que se pueda festejar ahora en este nuevo lugar, el Contradiction. Ya el sábado estaremos ahí en la celebración y bueno, no pueden faltar ninguno, ¿no más, Aire? ¿A cuál vas a ir? Híjole, es que sí me la ponen difícil, chicos. Dice que soy maratónica, pero no sé, ya me verán. Como que bueno, el día de mañana está anunciando aquí Omar Goñi que tiene programa en Radio Zapote, que suene radio el día de los miércoles. A las 2 de la tarde tiene a GRK y Patmo presentando Eyaculando Rabia Remix. Que suene radio por Omar Goñi aquí en la frecuencia de Radio Zapote. ¿Qué más? ¿Qué se nos está pasando? Mencionábamos también sobre un taller que se va a dar ahí a través de los amigos de Aliens Red. Estoy ahorita en este momento ubicando la información. Bueno, sí, sabemos que los amigos de Aliens Red pues son de la gente que ha empezado a impulsar estos conocimientos digitales de la producción de la música, ¿no? Entonces son muy interesantes los cursos que ellos ofrecen. Y bueno, están ofreciendo algunos cursos abiertos al público para que puedan aprender de estos misterios. Claro, este taller será impartido por José Luis Aragón, productor de radio en Ibero y en Reactor 105, y también miembro de la dupla mexicana del Bass Music, Aliens Dread. Y este taller tiene duración de 20 horas con un costo de 800 pesos. Inicia el 9 de junio. Y hay unos teléfonos para informes, es el 1539-1252, que es el estudio de Aliens Dread, y también a través de vía inbox. Y bueno, en el taller se verán 5 puntos, ¿no? Principios básicos de grabación de sonido y audio digital, otro punto, cómo crear beats en Reason 5, y técnicas de sampleo en Reason, creación de un track, observando su estructura, ¿no? Y la masterización en Reason. son prácticamente los puntos que abarcará el taller. Y bueno, este Top Nights está por extinguir. También agradecemos a Moreno, Mr. Brown, que estuvo aquí en la dirección técnica de este programa. El Mr. Cableman. Sí, estuvo muy callado. Bueno, entonces, recuerden ustedes que tenemos en el número 113 a Rudy Calcation, que nos va a hablar de todos los pormenores del International Dub Club, ¿no, Famer? Rudy Calcation, que va a estar la próxima semana. Claro, nos va a estar hablando del Dub Club International. Ya estaremos ahí al pendientes de todas las sorpresas que nos pueda dar, ¿no? Así como lo ha venido haciendo, ¿no? Ha venido trabajando con el Top Night desde sus inicios. Y bueno, pues agradecer a Rodrigo por el tiempo que ha brindado y también por la facilidad que nos ha brindado también con los artistas. Y esperemos que tengamos un acercamiento más allá del escenario, ahí con los artistas que van a venir. Y con Dub Dynasty, ¿no? Hace 3 años, cuando iniciaba el Dub Night, pues estabas platicando precisamente del sobrino de Christy, ¿no? De los inicios de Ben, y ahora regresa, pero ya trabajando con él, ¿no? Entonces sería bastante interesante platicar de eso. Y bueno, pues no sé qué más se pueda lograr ahí con... Ya estaremos ahí hablando con Rodrigo el próximo martes. De todo lo que ha pasado, ¿no? En todo este tiempo... pues Rodrigo es uno de los personajes... Como piedra angular de todo esto, ¿no? Así es. Hace 2 años que le brindamos ahí unos programas especiales a los 10 años de Rudy Calcation. En reconocimiento a eso, ¿no? Claro, y bueno, pues también por ahí, no sé si... también vamos a tener la visita, ¿no?, de Mujica para que también nos hable sobre el Organic. Eso va a ser, yo pienso que la próxima semana igual no es... Es ya acercándose hacia la fecha previo, del evento. ¿No? Previo al evento, en la semana de... Así es, previo. Esto ya sería en el 114, que sería por allá del martes 10 de junio. Claro. Y también fíjate que quien está a punto de visitarnos es un proyecto también que está emergiendo en México, de un ciudadano uruguayo que se llama Martín Núñez, que está trabajando con el nombre de Sax and Dub y también ya está haciendo fila para venir aquí al Dub Night. Pero antes de ir de gira al Caribe, muchachos. Antes de irse por gira al Caribe. Y también hay cosas ahí, hay un productor que también está en puerta, ¿no? Que es Uli R, ¿no? Así, Uli R trabaja pues también Cumbia Bass. Trabaja también Cumbia Bass, trabaja un poco de dub y Psydub y como Psytrans, tiene como muchos proyectos y ahorita está chido porque están haciendo una convocatoria para sacar un EP de, pusieron una convocatoria que mandaran sus remixes de Cumbia Bass. Han tenido 2-3 chambas con la Liga Mexicana también del Bass, pero es un compita que ahí tiene su centro de producción en Los Altos Cerros en Xochimilco, está bien chingón así donde él produce. Le mandamos un saludo y pues se va a estar presentando este sábado en Xochimilco. Ahí postaremos la información. Ahí con los Ravers, ¿no? También. Ajá. Con la otra cara de los doberos, que también se van a los Ravers. Y bueno, estamos ya extinguiendo, despidiendo este Top Night 112. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, el Top Night ya 3 años, ¿no, Famerus? No, pasaditos de los 3 años, ya a unos cuantos, un par de meses, ¿no? Para los 4 años. Ay, así que ir preparando ahí la fiesta, ¿no? Y seguimos de aferrados. Sí, pareció que era, ahora sí, este año, ahora sí, los manteles largos y toda la fiesta. Este año ahora sí, ¿no? El Moreno, o sea, lo promete el Moreno. Este año es el bueno, dice Mr. Brown. Bueno, agradecemos a Hickory Dub que nos trajo esta sesión en vivo. A la gente que nos estuvo escuchando, a las productoras por las cortesías para este número 112 y esperamos volver el número 113 con más información, música, sesiones en vivo. Y bueno, también ahí los comentarios, ¿no?, de los eventos del fin de semana. Los reportes. Así es, ¿no? Son los reportes, no son comentarios, son los reportes. No vamos de fiesta nosotros, vamos a reportear. Es la verdad. Observar cómo va marchando la escena, ¿no? Sí, exacto. Observadores como el búho, no habla, pero se fija, ¿no? Saludamos a todos los que nos acompañaron esta noche ya. Este Dub Night. Oh, saludos también ahí a Juan Carlos, que nos estaba pidiendo una canción, pero no sé si todavía ahí este Oso podrá poner desde ahí de la máquina. Claro que sí. ¿Qué canción quiere? A ver. Es una de Dub Creator. La de Shiva, ¿no? Está muy buena la de una que tiene Dub Creator. Bueno, hablando de esto del King Shiloh que habíamos dicho de que vienen los holandeses, la verdad, Holanda tiene muy buenos productores, como es el caso de Dub Creator, buenos cantantes, como es el caso de Lyrical Benji, que son muy muy buenos sonidos, que además de King Shiloh está Slima Sound, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora que ya los tendremos aquí en agosto, ¿no? Bueno, ya está llegando la canción de Dub Creator que va a ser dedicada para quién. Juan Carlos, que es un radioescucha de todos los martes aquí del Dub Night. Y sí deberíamos de pensar en abrir unos 15 minutos de complacencias para la banda en, claro, Dub Night. Bueno, entonces esto ha sido todo a nombre de todo el crew del Dub Night. Los esperamos el próximo martes, 9 de la noche, www.radiozapote.org. Estamos también en el dubnight.blogspot.com. ¿Qué más, familia? Chequen ese blog porque ahí se están posteando todos los eventos que van a ocurrir el fin de semana, ¿no? Entonces, chequen ahí, echen un vistazo. También ahí el canal de Westream, del Dub Night. Por ahí hay varios programas grabados de varios artistas que hemos tenido aquí en el Dub Night. Pues ahí échenle un lente, ¿no? Y bueno, pues creo que es todo. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan buena noche.